Sí, de designio. Así es. MC New Canso. Parte de ser humanos es vivir, sentir, morir. La vida es muy corta para marcarnos. Mejor conservar la esencia y caminar sin preocuparnos. Y si tuvieras que decidir ser inmortal o tener un fin, yo viviría a fondo porque a fondo es la única manera de vivir. Ser inmortal no sería igual, no viviría esta vida con mayor intensidad. ¿Qué más da? Si vivir eternamente no va con la realidad, aprovechar al máximo lo que tienes en verdad y sonreírle a la vida a pesar de la enfermedad puede ser la solución para poderla acabar. Y si tuvieras que decidir ser inmortal o tener un fin, ¿qué sentido tendría tener que estar siempre aquí? Objetivos cumplir antes de tenernos que ir. El fin es lo que da significado a vivir. Al haber un principio tiene que haber un final. Mi elección es obvia, yo elijo ser mortal. El tiempo construye lo que somos ahora, siendo la experiencia mejor profesora. Tener sentimientos y expresarlos no es prohibido. Lo importante es darse cuenta que conservamos sentido. Todos tenemos un final imposible de señalar. Podemos hoy dormir, mañana ya no despertar. Aunque algunos no sean buenos, aprovecha los momentos. Vivir, sentir y morir nos hace seres completos. Todo es más hermoso porque un día se irá. Aprovechar al máximo porque la vida expira. Algunos la desperdician y no se repetirá. Aconsejo tomarla y simplemente vivirla. Quien más ha vivido no es el que tenga más años. Lo que nos hace grande no es el tiempo, son los pasos. Los pasos buenos o malos es lo que nos hace grandes. Aprender de los errores para mí es brindar más tarde. Y darme cuenta que tenemos todo siempre a nuestro alcance me motiva diariamente a seguir constantemente valorando a la gente hasta el día de mi muerte. A la muerte no temer, sin miedo a conocerle. Aprende a valorar y cuidar de los tuyos. Si se trata de amor, deja a un lado tu orgullo. Sé feliz y da felicidad a aquellos que te dan cariño de verdad. En verdad y a pesar de tanto daño que causamos, quien no ha dado el corazón por amor y se le han dado aniquilado, resaltando los defectos. En efecto, aceptarnos como somos, no somos seres perfectos. El tiempo construye lo que somos ahora, siendo la experiencia mejor profesora. Tener sentimientos y expresarlos no es prohibido. Lo importante es darse cuenta que conservamos sentido. Todos tenemos un final imposible de señalar. Podemos hoy dormir, mañana ya no despertar. Aunque algunos no sean buenos, aprovecha los momentos. Vivir, sentir y morir nos hace seres completos. Seres completos, completos. Humanos, humanos, con sentimientos, ya. Amor, felicidad, cariño, fragilidad, rencor, eternidad, afecto, vitalidad, rabia, curiosidad, emoción, tranquilidad, angustia, sinceridad, tristeza, honestidad, estrés, intensidad, vergüenza, comodidad, alegría, debilidad, orgullo, fidelidad, sensualidad, seguridad, necesidad, vitalidad, vivir, sentir y morir dentro de la humanidad. El tiempo construye lo que somos ahora, siendo la experiencia mejor profesora. Tener sentimientos y expresarlos no es prohibido. Lo importante es darse cuenta que conservamos sentido. Todos tenemos un final imposible de señalar. Podemos hoy dormir, mañana ya no despertar. Aunque algunos no sean buenos, aprovecha los momentos. Vivir, sentir y morir nos hace seres completos. El tiempo construye lo que somos ahora, siendo la experiencia mejor profesora. Tener sentimientos y expresarlos no es prohibido. Lo importante es darse cuenta que conservamos sentido. Todos tenemos un final imposible de señalar. Podemos hoy dormir, mañana ya no despertar. Aunque algunos no sean buenos, aprovecha los momentos. Vivir, sentir y morir nos hace seres completos.